Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Un saludo de mi parte, Juan Carlos Preus, en compañía de nuestro amigazo Gervasio Galante. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bárbaro. Bueno, lindísima noche hoy, tarde noche, como para poder disfrutar de una buena programación musical. El espectáculo deportivo ya comenzó hoy a la tarde. Se va a hablar mucho entre los futboleros, ¿no? Hay gente que ni bola, porque mi hijo mayor, por ejemplo, ni pelota. Pero bueno. Ah, y además, como publiqué en el Face, tenemos partido de la NBA, entre un rato nomás, ya vamos a ponerlo como para ir espiando a ver cómo va el cuarto partido de la final de la NBA. Pero vayamos a lo que nos interesa a nosotros. Escuchábamos esto muy lindo, publicado este último 28 de marzo, por el sello ACT, el guitarrista sueco Ulf Wakenius. Momento mágico, así se titula, escrito en castellano originalmente. Momento mágico es un disco en el que él rinde homenaje a muchos de sus precursores, mentores musicales, así como también gente con la cual ha trabajado. Balada para E es este primer tema con el que abre este momento mágico. 13 cortes tiene este disco, obviamente en alusión a su amigo Elvis Svensson, fallecido un 14 de junio del año 2008. Ya prontito, en 48 horas, se cumplen 6 años de la desaparición física del genial pianista. Nosotros ya comenzamos nuestro pequeñísimo homenaje el martes último pasado. Publicamos en nuestro martes de disco completo 7 Days of Falling, un disco publicado por el sello ACT en el año 2003 con Svensson junto a su seminal trío, ¿no? El EST. Y vamos a seguir, obviamente, la semana que viene. Bueno, ahora inmediatamente ya vamos a escuchar algo más de él. Y la semana que viene vamos a seguir difundiendo su música. Un buen momento este, como para poder darnos el tiempo a nosotros de repasar un poquito su discografía. Lamentablemente tenemos que hacerlo en esta oportunidad, ¿no? Recordándolo en un aniversario más de su fallecimiento. Pero la magnitud de su obra así lo impone, ¿no? Muy bien. Decíamos, ¿a quién rinde homenaje en este disco? Bueno, obviamente a el mencionado Svensson, también a John Scofield, Oscar Peterson y la cantante coreana Yeonsun Na, que ha pasado por nuestro espacio en alguna oportunidad, tendría que revisar por ahí si hay alguna otra cosita nueva, con quien viene trabajando en los últimos años y que le ha dado el espaldarazo definitivo, que ya venía trabajando junto a, por ejemplo, el tiempo que estuvo con Oscar Peterson hasta su fallecimiento. De John Scofield hay una mención solamente, un tema que él le dedica a Scofield, Requiem para un hijo perdido. Esto es algo que a mí se me escapó, yo no conocía este detalle. Un hijo de 26 años que Scofield perdió, seguramente en algún accidente o enfermedad, no tengo entendido, pero bueno, en el quinto corte, Requiem para un hijo perdido es el tema que Wakenius le dedica a su amigo John Scofield. Muy bien, dije cómo se llama el disco, sí, Momento Mágico. Por el sello ACT, publicado el 28 de marzo de este año. Ulf Wakenius. Bien, los teléfonos 421-754 y 424-267. Y bueno, estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Bien. También en nuestro perfil de Facebook, Alrededor de Medianoche. Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchemos ahora al mencionado ST, liderado por el pianista sueco Esbjörn Svensson, un disco publicado en el año 2003, 7 Days of Falling. comentamos siempre que el grupo ST no inventó nada nuevo, lo que sí hizo fue recrearlo de una manera realmente sorprendente, como hasta el momento no ningún otro grupo lo había logrado. Esto es fusionar el pop y el rock con el jazz, una fórmula ciertamente vieja, ¿no?, para la época en que hizo su aparición el genial grupo sueco. Ellos mismos se decían que no eran un grupo de jazz, sino un grupo de pop que hace jazz. Particularmente en los últimos años de vida del grupo, habían mutado muy, muy locamente para el lado rockero. Y es de destacar, por ejemplo, el sonido característico que se escucha en este disco, en donde Svensson empieza a juguetear un poquito con efectos electrónicos, un pequeño distorsionador que uno puede ver en algún video, un pequeño distorsionador a que él le daba vuelta alguna pelicita y generaba ese sonido un poco seco, hueco y si se quiere poco musical, ¿no? Pero que en sus manos y en su música realmente quedaba fantásticamente bien. De hecho, muchísimos grupos, tríos fundamentalmente contemporáneos a ST han copiado esta fórmula, ¿no? Pero el sonido distintivo de ST en los últimos años de carrera fue el sonido fuerte y muy rockero del contrabajista Dan Berglund, quien tocaba su contrabajo enchufado a un amplificador y tocado con cuerda, simulaba un sonido de guitarra eléctrica realmente formidable, ¿eh? Así es la música de ST, que fue mutando de estas cosas muy, muy, muy de baladas, de pop, ciertamente hay temas muy románticos, muy lindos. Este disco ciertamente también tiene un enfoque muy, muy cálido, para ir mutando a estas cosas muy locas, ¿no? Y mezcla con la clásica fórmula de ST de años anteriores. Un claro ejemplo es el último disco publicado un poquito meses después del fallecimiento de Svensson, Leucocito, donde puede verse esta mutación y esta mezcla realmente increíble y fascinante. No es el mejor disco para entrarle al mundo de ST, este último Leucocito. Sí, estos últimos que estamos escuchando, Seven Days of Fallen, que del cual escuchamos el tema que le da título al disco, publicado en el año 2003. Entonces, The Wonderland, el disco que publicamos, difundimos el martes pasado, el martes disco completo, son discos para ir lentamente metiéndose en el fascinante sonido musical de este genial grupo. Este disco tiene una particularidad, creo que es el primero en donde aparecen temas escondidos. ¿Qué son estos temas escondidos? Que no están declarados en la grilla de temas, y que en el último de los temas, después de un largo silencio, aparecen ahí como escondiditos, esas temas, obviamente así denominados escondidos. Otra particularidad que tiene es que tiene una versión en la voz de Josh Haydn, el hijo de Charlie Haydn, que le ha puesto, que canta y le ha puesto letras a un clásico, ya para la altura un clásico del grupo, Believe, que él denominó o renombró Love is Real. Tema que ha tenido muchísimas versiones, que tiene una melodía realmente lindísima. Josh Haydn no canta muy bien, pero suena realmente lindo este Love is Real, un tema colocado en última ubicación de la grilla como bonus. Bueno, esto fue ST, Seven Days of Falling. Estamos aquí recordando su música a pocos días de cumplirse un año más de su desaparición física. Todo suyo, maestro. Bien, presentamos un disco nuevo. Dale. El último disco de Kev Mo, publicado el 22 de abril de este año pasado, es su álbum número 11. Un álbum, como decíamos cuando estábamos hablando con los muchachos, es un deportivo, digamos, de blues clásico. En realidad a mí no es el ritmo que más me gusta, pero bueno, Kev Mo tiene esta forma de tocar con mucha suavidad, mucha tranquilidad, muy relajado. Un blues clásico que la verdad no despunta. Él canta muy bien, tiene una voz muy, muy interesante, muy linda, muy entonada. Pero bueno, este estilo de música ya le ha aportado 3 Grammys, así que por lo menos comercialmente le ha servido. va rotando entre lo que sería la guitarra eléctrica con la guitarra acústica, va pasando, también toca algo de mandolina, un poquito del banjo, y bueno, entre el blues, el soul y el country va siendo un disco, digamos, pasable, que se puede escuchar tranquilamente, pero no es un disco en el cual te vas a encontrar que, bueno, algo diferente, algo interesante. Es un disco muy, muy plano. Hace música, o sea, además de covers de Ike Turner y de algún otro músico que ahora no recuerdo, tiene temas propios, pero bueno, es para escucharlo. Vamos a escuchar de este disco uno de los temas más blueseros y el que más me gustó, que se llama That's All Right. Bien, escuchamos a Ken Mo, que bueno, acá toca el banjo. El disco, que me parece que no lo dije, se llama Blues Americana. Decíamos que salió el 22 de abril de este año. El tema era That's Alright. Como decíamos, un disco muy suave, muy plano, muy tranquilo, al estilo Ken Mo, que comercialmente le ha dado buenos resultados, pero que para mí le falta un poquitito. Es muy buen cantante, muy buen guitarrista. Por ahí se luce mucho cuando está con otros artistas. Por ejemplo, estuvo tocando con... en el Guitar Crossroads Festival de Eric Clapton, junto a Taj Mahal, que hicieron una dupla impresionante, muy buena. Y bueno, ahí se luce, pero bueno, en los discos por ahí para componer no es lo mismo. No es un mal disco, pero bueno, no es lo que a mí me gusta. Para aquellos a los que les gusta un poquito el blues, ¿para quién lo trajo? Y bueno, hay que presentarlo. A mí por ahí no me gusta, pero por ahí hay otro así. Bueno, escúchenlo. Bueno, muy bien. Yo hago todo lo contrario, ¿no? Yo traigo lo que me gusta. Pocas veces he traído algunas cosas, mira. Bueno, vamos a escuchar esto ahora, muy, muy lindo. Una dupla un poquito loca. Colin Benders es un músico, multiinstrumentista también, cantante, trompetista, tecladista, pero además muy enrolado con el hip hop, ¿no? Este muchacho es un nacido en la ciudad de Utrecht, en Holanda, en el año 86, de una familia. Vamos a hablar un poquitín después de quién lo acompaña, pero ahora nos vamos a... Porque pasa que este no lo conocíamos al otro, a su compañero de equipo, ya es alguien más conocido dentro de la programación nuestra. Hablamos de Eric Blumen, el trompetista. Pero ahora vamos a hablar un poquito de Colin Benders. Este muchacho que su papá es un ex profesor y director de la Facultad de Artes de la ciudad de Utrecht. Es un filósofo, una cosa así. Su mamá es una afroamericana, nacida en la ciudad de Harlem. Pero fíjate la conexión por el lado de la música, como le viene a Benders, que resulta que el tío, el hermano de su mamá, es el conocido pianista de jazz estadounidense, neoyorquino, Jackie Terrason. ¿Quién le regala una trompeta? Cuando él era apenas muy chiquitito, tenía 3 años, seguramente la mamá le ha dicho, y el médico, se me ocurre, no puede tocar la trompeta a la edad de 3 años porque tiene los dientitos de leche todavía y se le pueden deformar, porque viste que colocar los labios en la boquilla de la trompeta y la presión sugiere algo que él no estaba preparado. Así que tuvieron que esperar a que él se le cayeran todos los dientitos de leche y tuviera los dientes definitivos para decir, bueno, ahora sí puede empezar a soplar la trompeta. Y fíjate cómo viene la cosa, que cuando él termina la escuela primaria, comienza en la escuela secundaria, se anota en la escuela de arte, de música ahí de la ciudad de Utrecht. ¿Y quién es su profesor de trompeta? Quien hoy lo acompaña en este disco, el conocido músico también holandés, Eric Blumens. Escuchemos a este disco, Kite Crash, por Colin Benders y Eric Blumens. Thank you. presupposed total chaos. Clatter with the we want, they lost. It is I, the individual dealing with a part. End of the era, not the end of the world. It's the stars translated by man's imagination. Managing the magic that has no explanation. Yeah, don't flatter yourself, we just met. Hardly evolved, thinking we know it all. Letting the richest man tell us to play ball. Are you kidding me? I'm about to repossess some soil, fundamental goals, great success. We all born with the right to fight for our existence. It's the hour to listen to those with the power to speak. The cowards to feed, out of the streets, the worst again. It's starting to look like a cursed land. A cursed land. Sleepless weeks, the why to lead this shit. A lifetime to defeat this bitch. How much heat can we handle before the meltdown? Too much eyeball and I'ma switch to stealth now. A great escape to a fantasy. All I want for no one is to depend on me. I wish there was a shrink that could handle me. We need a new entity in this cursed land. We'll be right back. Bien, escuchamos a Kateman, como se lo conoce, con un nombre artístico que tiene este muchacho, joven músico holandés, Colin Benders, junto a su colega y paisano Eric Bloemens. Kate Crash es el disco publicado por el sello Kitopia el 11 de marzo del año 2011. El resto de la banda no lo mencionamos porque es ciertamente gente absolutamente desconocida. Pero vamos allá a pasar a un gran saxofonista, mientras suena otro gran saxofonista de cortina, el norteamericano Eric Alexander. Vamos a escuchar a este muchachito, 28-29 años tiene, y ha provocado a su corta edad un gran impacto dentro del movimiento jazzero europeo, fundamentalmente. Hablamos de el saxofonista noruego Marius Neset, que combina, según coincide buena parte de la crítica, combina el sonido fuerte de Michael Brecker, de Chris Potter, de Wayne Shorter, músicos en los que él mismo dice haberse inspirado, pero obviamente un toquecito del papá de los saxofonistas noruegos, Jan Garberg, no podía faltar. La música de Marius Neset es ciertamente muy, muy, muy compleja, muy, muy cerebral en ciertos aspectos. Combina la música clásica, parte de su formación musical, y al mismo tiempo también los sonidos del mundo del pop, del rock, como es habitualmente natural en una persona muy joven. Aquí se acompaña de una orquesta de jazz, la Trondheim Jazz Orchestra, una cantidad impresionante de músicos, otros más y desconocidos para todos nosotros, así que no lo vamos a mencionar. Lion es el disco publicado el 25 de abril de este año por el sello ACT, y ya vamos a pasar a escuchar a este muchachito que ya está mencionado, ya está rotulado como la gran esperanza de su instrumento, tanto en Europa como dentro del resto del panorama musical jazzero internacional, Marius Neset. Thank you. Bien, escuchamos a el saxofonista noruego Marius Neset junto a la Trondheim Jazz Orchestra, León, un disco publicado por el sello ACT el 25 de abril de este año. El tema que escuchamos es el Weight of the World. Lindísimo, todos temas compuestos y arreglados por Marius Neset. Obviamente arreglos complejos, ¿no? Porque se trata de una pequeña gran banda, no alcanza a ser una big band, pero son, cuento a ver, fácilmente 12, 13 miembros. Sí, una big band, no es una pequeña gran banda, es una big band. Está igual. Sabemos lo difícil que es, palabras de los propios músicos, ¿no? Escribir y arreglar para cada uno de los instrumentos, es una cosa muy compleja. Tiene 29 años y ya está mencionado como una de las grandes promesas para los años venideros, Marius Neset. Todo suyo, maestro. Bueno, continuamos con el blues. Este es el disco que vamos a pasar el martes que viene, el día de martes completo, día de martes completo, disco de martes completo. Hoy estoy trabado, debe ser el referido. Vamos a pasar un disco de Bill Wyman and the Rhythm Kings, los reyes del ritmo. Bill Wyman, como decíamos con la gente, es un deportivo, el ex bajista de los Rolling Stones, que se retiró de la banda y comenzó a hacer su propio, bueno, ya antes había hecho algo propio, algunos temas solistas, pero acá sobre este combo de los reyes del ritmo, él va invitando diferentes figuras y realmente son discos muy, muy entretenidos. Este disco se titula Grooving. Fue publicado el 15 de abril del año 2000 y es el tercer disco de Bill Wyman junto a su banda. El baterista de los Rolling, el actual baterista, también tiene un disco de jazz. También. ¿Cómo que se llama? Charlie Watts. Charlie Watts, ese Charlie mismo. Watts. Sí. Bueno, también Keith Richards también tiene discos solistas y Mick Jagger también. Son, bueno, más del estilo de rock. Pero claro, pero no dentro del ámbito de jazz. No. En cambio, Charlie Watts tiene una banda de jazz, claro. Y publicó un disco hace un par de años, no sé si alcanza 2 años, un disco que en algún momento lo hemos pasado por aquí. Sí, creo que sí. Bueno, Bill Wyman también se ha pasado al tema de blues. Bueno, lo que hacen ellos no es totalmente blues, es blues, soul, jam blues, viste, el blues más divertido, con una sección de vientos, con mucha percusión, algo mucho... Realmente los discos son muy variados, son muy entretenidos y por eso me pareció interesante traerlo. Decíamos, este disco Grooving, que fue publicado el 15 de abril del año 2000, tiene invitados impresionantes en la banda. Tommy Manuel, un guitarrista australiano buenísimo, que algún día voy a traer algo, toca la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, bueno, pero especialmente la guitarra acústica, muy bien. Tiene cosas raras, no es de blues, tiene de todo. Andy Faderlow, que es guitarrista de Eric Clapton, segunda guitarra de Eric Clapton, y por supuesto que fue también segunda guitarra de Roger Waters. Uh-huh. Tenemos a Albert Lee, otro gran guitarrista bluesero. Mick Taylor, otro ex Rolling Stone. Así que la banda se las trae. Y bueno, dos cantantes, que ahora no recuerdo el nombre. Una chica y un muchacho que cantan bárbaro. Cantan muy bien. Bueno, este disco, como decíamos, muy divertido. Vamos a escucharlo el martes que viene. El martes de disco completo. Y vamos a escuchar, elegimos para esta oportunidad, el tema Moon Swing, que seguidamente vamos a escuchar. She woke me up this morning with black coffee and a kiss and a smile that could drive a man. I'm not even out of bed. Someone tell me what I said. She stormed through the house like a hurricane. Mood swing, my bed is on a mood swing again. Mood swing, I tell you boy, it's something that a man can't understand. It's funny how her state of mind changes with the wind. My bed is on a mood swing again. Mm-hmm. changes with the wind. My bed is on the moon swing again. She comes to me and whispers, let's cuddle on the couch. I said, I'll be there before you count to three. By the time I had arrived, she was fit to be tied. She said, you can spend the night here without me. Moon swing, my baby's on the moon swing again. Moon swing, I tell you boys, it's something that a man can understand. It's funny how her state of mind changes with the wind. My baby's on the moon swing again. A Bill Wymans y su banda The Ring Kings, los Reyes del Ritmo, el disco Grooving y el tema Moon Swing. Si me permitís, pasamos a algunos eventos. ¿Qué te parece? Mañana a las 12:30 tenemos Bajo Volumen en la confitería Sabatella. A la 1:30 tenemos La Galera Jazz, Afro Jazz. Uh-huh. Con el, ¿te acordás de La Galera? Sí, amigos nuestros, claro, que vinieron a tocar. Bueno, no vinieron acá, sino en la anterior, donde estamos en la radio anterior. A la 1:30 tocan en Bucanero Bar. Y el mismo día, estamos hablando de viernes, tenemos el ciclo de conciertos en lugares, como dice, emblemáticos, con entrada libre y gratuita. Este primer concierto se presentará en la Orquesta de Tango de la Fundación Cultural Patagonia y la exposición del artista plástico Danilo Basilov. Un amigo. Danilo, otro amigo que le gusta mucho jazz, sí, sí. Y nos escucha. Que me decía el otro día, che, vos sabés que... Dice que se escucha medio flojo a la señal allá en Patagonia. Y yo recuerdo que Nico me decía que hay una FM trucha ahí que anda interfiriendo. Bueno, este evento es en la Biblioteca Mitre, Colón y Rivadavia de la ciudad de Viedma. Entonces, Tango de la Fundación Cultural y nuestro amigo Danilo Basilov. Unos cuadros bárbaros que incluso lo pueden, en la pizzería de sí. Patagonia, los pueden ver, son geniales. Bueno, continuamos con ellos. Bueno, vos sabés que este muchacho... Nacido el 17 de agosto del año 87, sacar la cuenta de cuántos años tiene. Pocos. Poquitos. Quentin Angus, nacido en Australia, en Mount Pleasant. Bueno, hasta ahí nada sorprendente. Lo que sorprende es la cantidad de premios que este joven músico ha cosechado en su corta carrera musical. Fíjate, bueno, acá tengo subrayado un montonazo. Primeramente que el disco que vamos a escuchar ahora, Perception, publicado el 18 de junio del año pasado, 2013, obtuvo el premio a la excelencia en jazz, nada más y nada menos, pero fíjate que esto apenas empieza, ¿no? O sea, empezó mucho antes, quiero decir, ¿no? Fue la persona más joven, el músico más joven en completar, en la Universidad de Adelaida, donde estudiaba, en completar el certificado número 4 en jazz. Eso fue en el año 2004. Seguramente alguna categoría, certificado 1, 2, 3, 4, el cuarto es el más complejo, el mayor. Y él fue la persona o el músico más joven en completar esta formación. En el año 2008 completó una licenciatura en interpretación musical, ya egresado con matrícula de honor, y posteriormente en los Estados Unidos, también en una universidad neoyorquina, se graduó con honores en el año 2012. Fíjate que se llevó también en ese año, en el año 2012, un premio que se instauraba a partir de ese año, el premio a la excelencia en jazz. Eso fue en el año 2012, un premio al arte musical. ¿Qué más? 2 años consecutivos, 2012-2013, se llevó el premio al compositor más joven de jazz. ¿Qué más? Solista de jazz en el año 2012, una premiación otorgada por la revista internacional La Downbeat a los músicos estudiantes de jazz. Decíamos, año 2012, solista de jazz y jazz composition, o sea, premio a la composición, 2 años consecutivos, años 2011 y 2012. Son algunos de los premios, ¿no? Hay algunos más. Impresionante la carrera de este joven guitarrista. Me olvidé mencionar qué instrumento toca, Quentin Angus, que para este disco Perception, publicado por el sello Aurora Sounds el 18 de junio del año pasado, se rodea de, vamos a mencionar los más conocidos, Linda O, la bajista, el pianista israelí Jay Maestro, el saxofonista alto Will Benson, entre los músicos que componen su frondosa banda, de los más conocidos, ¿no? Escuchemos a este genial guitarrista Quentin Angus. Thank you. Bueno, fantástico, ¿eh? Quentin Angus Perception, Aurora Sounds, es el sello que publicó este disco el 18 de junio del año pasado, 2013. Dean Hagg es el séptimo corte que escuchábamos de este guitarrista fantástico, es realmente muy, muy, muy imaginativo, con un sonido realmente espectacular, ¿eh? Mencionamos al pianista Matthew Shins, que suena realmente bien en este corte que escuchábamos recién, y los mencionados anteriormente conocidos músicos para nosotros, el saxofonista Alto Will Pinson, el pianista Shai Maestro y la bajista eléctrica Linda O. Bueno, dejamos de lado a Quentin Angus para pasar... Dejo de lado algo, no por feo, tal vez un poquitín porque estamos un poquito ajustados por el tiempo. Hace un rato dije que no traía nada feo, pero... No, si tengo que dejar algo de lado, lo dejo a Fabián Almazán desde su último disco Rizoma, debido a que es un fantástico disco, ¿eh? Este pianista cubano que ya presentábamos hace algunos programitas atrás, y un disco además que prometí y aquí está, pero suena en un tono diferente de lo que viene ahora, así que, y como estamos ahí con el tiempo, lo dejo de lado. Fabián Almazán, Rizoma, para la semana que viene. Vamos a escuchar ahora a otro guitarrista griego, esta vez Theo Kapilidis, un disco publicado por el sello Unit el 31 de enero de este año, Brick Shadows, Sombras Brillantes. Este muchacho, que a la edad de 53 años alcanza cierta notoriedad dentro del ámbito jazzero internacional con la publicación de este disco, un hombre que, fíjate, ha tenido la suerte de crecer en una familia muy musical, ¿no? Pero además, la suerte, decíamos, ¿no? De que su papá tenía una disquería en donde él tenía acceso desde muy chiquitito, desde muy temprana edad, a discos de jazz. Así que muy pronto comenzó a tomar clases de música, piano y guitarra fundamentalmente, y con el tiempo ya formar o tomar clases de educación jazzera más formal en la Escuela de Jazz Suiza, en la ciudad de Berna, Suiza, cursos que completó a la edad de 25 años. Aquí se reúne de el saxofonista Wilkinson, que acabamos de escuchar recién, junto a Quentin Angus, y baterista y bajista en un cuarteto, Rock Rosato en contrabajo y Colin Stranahan en batería. Jonathan Crisberg, el afamado guitarrista estadounidense, nos invita a echar un vistazo a este imaginativo músico y a sus maravillosas melodías, así que ya nos sumergimos a la música de Theo Kapilidis. Thank you. Bien, escuchamos al guitarrista griego Theo Kapilidis, Bright Shadows, disco publicado por el sello Unite Records el 31 de enero de este año. Footprints, el octavo corte de 9 que tiene este disco, un tema del saxofonista Wayne Shorter. Bueno, pasemos a esto, un poco nos apura el reloj. Herbie Mason, celebradísimo y multipremiado baterista norteamericano, un hombre que se ha paseado y él mismo se da ese lujo, ¿no? Él lo menciona como una característica muy particular de él y de ciertamente muy pocos músicos, que se ha paseado absolutamente por todos los estilos musicales. Él mismo dice: definitivamente no estamos atrapados en el bebop o en el smooth jazz. Que un hombre que incursiona el complejo abanico musical. Ha participado de las bandas de grandes músicos como Rob Haynes, Billy Hart, dos colegas estadounidenses, también bateristas. Ha formado parte de la época psicodélica, si se quiere, de Herbie Hancock, allá por los años 70, en aquella formación, las Headhunters, en donde el famoso pianista experimentaba con los sonidos muy, muy, muy locos, ¿no?, de aquellos años 70. El Billy Hart, de quien escuchábamos la semana pasada o la otra, su último trabajo discográfico, este legendario baterista, fue quien le recomendó a Herbie Hancock escucharlo a este muchachito que viene pegando fuerte, en un momento en el que Hancock estaba conformando su nueva banda para esta cosa, como decíamos recién, de esta incursión dentro de los sonidos electrónicos que él produjo allá por los años 70. Años más adelante y más recientes es su participación junto al pianista Bob James de la afamada también banda Full Play, una banda que para mi gusto demasiado, demasiado ligada al smooth jazz. De hecho hemos pasado, creo que nunca nada, ¿no?, aquí de aquella formidable banda. Para los amantes del smooth jazz, Full Play es ciertamente una banda a tener en cuenta. Pero nos quedamos con la faceta más acera de Herbie Mason. Este último disco, Chameleon, publicado por el sello Concord el 29 de abril de este año, intenta recorrer un poquitín de todas las etapas musicales del baterista, ¿no? Un poquitito de esta nostalgia por los años 70, con algunos toques ahí de teclados electrónicos, y algo de la fusión también de los 80, así que un poquitín de todo. Entre la frondosa formación que reúne para este disco, destacamos algunos, los más conocidos, como el pianista estadounidense Chris Bowers, alguien que, muy jovencito músico, mencionado aquí hace un tiempito atrás en nuestro programa como una de las promesas dentro del panorama jazzero estadounidense. El bajista eléctrico Ben Williams, el fantástico también y muy joven trompetista Christian Scott, y el veterano bajista eléctrico también Jimmy Haslip, un Yellow Jackets que aquí hace lo suyo. Escuchemos a Herbie Mason, Chameleon. You go Destacamos al saxofonista Kamasi Washington, que aquí se destaca, ¿no?, en este corte, Chameleon, justamente el tema que le da nombre al disco. Apropiado el título del disco y del tema, dado el aspecto camaleónico, ¿no?, de este músico, como comentábamos antes de escuchar este último disco del archi premiado y celebrado Herbie Mason. Nos estamos yendo, nos vamos con Jeff Beck. Esto no es blues, pero se me ocurrió, me un gustó. Discazo, ¿eh? Es un discazo. Emotion and Commotion, realizado en abril del 2010. Es un disco, bueno, el DVD que vos me regalaste para cumpleaños está mejor todavía porque es mucho más amplio que el disco. El disco está un poquito resumido. El DVD es fantástico, no es muy caro, está en la disquería amiga. No digas eso, que me tuve que dejar aguinaldo, mira, para comprarte el regalito. Bueno. Una edición especial era esa. Muy lindo. Vamos a escuchar entonces a Jeff Beck, el disco Emotion and Commotion, el tema con el cual empieza el disco, Corpus Christi Carol, un tema muy tranquilo como para irse a dormir, bueno. ¿O no? Nosotros vamos a salir con el partido en casa ahora. Bueno, Juan Carlos Perú, como en la programación yacera. Gervasio Balati de la Blucero. Nico Casiano en controles. Ojalá las hayas pasado re bien. Te esperamos el próximo martes en esta sintonía para martes de disco completo con el disco de Bill Wyman. Ajá. Y de Rim Kings, titulado Grooving. En nuestro blog, cuando quieras, aldemianoche.com.ar. Y la próxima cita aquí en vivo el próximo jueves. Ojalá las hayas pasado realmente bien. Hasta la semana que viene. Chao.